en México. Desinformación, discriminación y una gran falta de recursos y de voluntad política hacen que la prevención del VIH-SIDA y la atención a las personas portadoras del virus estén en una situación crítica. Desde la sociedad civil que trabaja esta temática, le hacen un llamado al Estado para que asuma y cumpla su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud. La información con nuestra compañera Edith Peredo de Radio Teocelo. Patricia Ponce, integrante del grupo multisectorial VIH-SIDA en Veracruz, informó que la red de centros ambulatorios para la prevención y atención en SIDA e infecciones de transmisión sexual CAPACITS es insuficiente en infraestructura, tamaño, mobiliario, en personal, en insumos y las autoridades prestan poca atención a su adecuado funcionamiento. Además, que destinan mínimos recursos para las necesidades básicas de los mismos. Y además son insuficientes porque, te pongo un ejemplo, el CAPACITS de Coatzacoalcos recibe a la población desde Catemaco. La gente que se atiende en los CAPACITS de nuestro estado es gente muy, muy pobre. Entonces, trasladarse de una comunidad, ya no digamos de los Tuxtlas, de propio a Cayucan, que está a 45 minutos, le implica 1,000 pesos y la gente no los tiene. Eso como impacta en su salud, que no pueden cada mes a recoger su medicamento. Y entonces hay un desapego al medicamento, al tratamiento, lo que implica para su salud y para su vida. Entonces necesitamos la creación, lo hemos venido hablando desde hace 3 años, la creación cuando menos de 3 nuevos CAPACITS. Obviamente, si no hay dinero para papel de baño, para agua o para sanitas, pues menos hay dinero para la construcción de estos centros. Por otro lado, lo que nosotros hemos venido diciendo, que nos parece que hay una falta de liderazgo a nivel estatal. Desde el gobierno del estado no hay una preocupación, no hay un compromiso, no hay voluntad política para estar al frente de la epidemia. Lo mismo podemos decir por parte de la Secretaría de Salud. Quien está al frente, quien estamos liderando, es el grupo multisectorial, ¿no? Pero es una aportación ciudadana, pero hay un compromiso, debía haber un compromiso, la salud es un derecho y no vemos este compromiso por parte de estas instituciones. Acusó que la Secretaría de Educación de Veracruz está ausente en términos de educación sexual, que tendría que ser permanente, masiva y regionalizada. A esto se suma la discriminación de la que son objeto las y los pacientes que cada día se topan con comentarios y situaciones que los segregan y aíslan de la sociedad. Una situación todavía más complicada, según Ponce, es que los pacientes son discriminados en los propios CAPACITS, centros de salud y hospitales, sobre todo las mujeres embarazadas. La detección oportuna es un problema grave en el estado. Entonces nos habla de una falta de prevención. Prevención que tiene que ser permanente, masiva, regionalizada. No es el mensaje que tú le puedas mandar a una mujer indígena, al que tú le puedas mandar a una académica universitaria, ¿no? O a un joven de una zona rural, que a un chico de un cobaer, ¿no? Y estamos hablando de la prevención, ¿en qué sentido? Estamos hablando de la prevención en términos de educación sexual, donde la Secretaría de Educación de Veracruz está ausente. La prevención es cara, sí, pero creo que es más cara ya la atención. Cuando me dicen, ¿cómo ves el terreno de la prevención? Yo le digo, pues nada más volteemos, ¿dónde hay un cartelón? ¿Dónde hay un promocional? ¿Dónde hay un spot en la tele o en la radio? No hay. Entonces, ¿dónde hay un cartelón? ¿Dónde hay una promoción? ¿Dónde hay una educación en contra del estigma y la discriminación? Somos una población tremendamente discriminatoria. Discriminamos por si es gordo, porque si es flaco, porque si es güero, porque si es indígena. Por todo discriminamos. Desafortunadamente, acá hay una carga mucho mayor, ¿no? O sea, porque seguimos teniendo esta idea de que las personas adquieren el virus porque son promiscuos, porque son homosexuales, porque son desviados, entre comillas, porque tienen una vida sexual activa, ¿no? La gente adquiere el virus porque no hay protección, porque no incorpora el condón. Entonces, una enfermedad estigmatizada que tenemos, que son discriminados en los centros de atención, fundamentalmente en los hospitales, ¿sí? Y sobre todo las mujeres embarazadas. Tenemos discriminación en las escuelas. Si se enteran que la madre de un niño o el padre de un niño, ni siquiera el niño tiene VIH, hay discriminación. Hemos sabido que muchas de estas mujeres ya no se les invita a la elaboración de los alimentos colectivos, por ejemplo, o se pide el cambio del niño, ¿no? y no se diga en los centros laborales, donde además en buena parte del estado se le exige la prueba para poder darle un trabajo. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México.